Bueno, ahora sí, todo listo para presentar al primer grupo en el día de hoy. Están ellos en este sábado 13 de febrero. Desde nuestros estudios de Rivadavia 550, presentamos Gao Sonidos con el mejor sonido. Ellos son, lo presentamos totalmente en vivo, Candela y Tony. Destroce toda tu vida. ahora seguir viviendo si tú no me amas. Recibí una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto para qué quiero ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es, quién se ha robado tus besos. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento? Ya no lo sé, porque yo perdí tu querer. Ahora tengo en mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me da. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Ahora sí me escucho, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias por el detalle, ¿eh? Fabricio, que está trabajando ahí. Lo habíamos cortado hace un ratito. Bueno, quedó el micrófono apagado. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Acérquense cada uno a sus micrófonos, los que van a hablar y los que van a contar cómo viene, cómo comenzó este año 2016 para Candela y Tony. Nosotros habíamos despedido el 2015 con ustedes y ahora los tenemos en este programa número 3 del año y programa número 25. ¿Cómo están? Bueno, agradeciendo a la Virgen y a Dios que estamos bien. Comenzamos bien este año, estamos trabajando en fiestas particulares, mañana ya continuamos, por supuesto. Y bueno, agradeciendo a la movida norteña también por todo lo que nos brindan acá, por el espacio y por estar para toda la gente de Salta y todo el norte argentino. Obviamente para nosotros también es un gusto tener la confianza de Candela y Tony en este programa. Habían estado en los últimos dos meses del año 2015, ahora han vuelto a confiar y eso a nosotros nos agrada mucho y nos da muchísimo placer. Como siempre, gracias, le digo, a Armando Chayán, que volvió a confiar en esta segunda temporada del programa junto a nosotros, junto a Gado Sonido, junto a todo el staff. Algunas pequeñas modificaciones en el programa, pero la esencia de Movida Norteña, como siempre, sigue firme y en pie. ¿Cómo anda Candela? Qué gusto. Hola, muy buenas tardes. Un gusto también estar acá de nuevo, ¿no?, en tu programa. Muy feliz, muy contenta. Y a toda la audiencia que nos escucha, que siempre está atenta hacia nosotros. Estamos muy felices porque hemos empezado el año bien y seguimos trabajando, siempre dando lo mejor, sí, ¿no? Y muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante, que estén trabajando, que estén haciendo televisión, que estén haciendo radios, y es muchísimo lo que vienen haciendo. Por eso nosotros aprovechamos para ver las instantáneas, las imágenes, las fotos que captamos a través del Facebook Candela y la Magia del Norte, o el tuyo, Candela, o el de Armando, donde somos amigos y compartimos todo lo que viene pasando, y ustedes me van a ir comentando. Estuvieron haciendo radio, ¿no? ¿Dónde están ahí? Sí, en Jujuy. ¿En Jujuy? ¿Estuvieron cuándo? Ayer, Ledesma. Calilegua, en Calilegua es. Calilegua. ¿Y qué les pareció Jujuy, Calilegua? ¿Conocían ahí ya? No. Ajá. Bueno, yo no, Tony sí, ¿no? Sí, sí. La gente muy, muy linda, la verdad, nos recibieron muy bien y estamos muy agradecidos. Vamos a seguir recorriendo fotos entonces. Esto fue en el estudio de TV2. Sí, ¿fue la primera o la segunda vez esto? Ya no la me acuerdo. La segunda. La segunda vez, sí, el 26 de diciembre, el día que la hicimos quedar a Agustina con los cara y charqui, ¿eh? Exactamente. Sí, señor, ese fue el día. ¿Y esto fue en Jujuy también, ¿no? Sí, en Jujuy, sí, también. Estábamos en una placita con mucha calor. Estábamos comiendo. Estuvimos comiendo asado ahí. Ajá, un buen parate hicieron ahí entonces. ¿Esto dónde fue? En la plaza de Ledesma. No, eso fue en el desentierro de carnaval. De Rosario, Rosario. En Rosario, en el desentierro. Ah, ahí estuvimos. Muy bien, estuvieron ahí. Acá, mirá. Ensayando. Escracho total ahí. Bueno, estaban en la casa, ¿eh? Sí, estábamos ensayando ahí. Está bien, hay más, hay otra del ensayo. Ahí está. Ensayo de Candela y Tony. ¿Cómo vienen los ensayos? ¿Cómo es el tema cuando ensayan? Antes de que me hablen de esta foto, porque estuvieron haciendo televisión también en el Valle. ¿Cómo se complementan en los ensayos? ¿Cómo es el tema de ir preparando todo lo que hacen después en los shows, no? Sí, nos va bien en los ensayos. Bueno, siempre tratamos de hacer de todo un poco, lo que se algo nuevo también, ¿no? Que se va a venir próximamente ahora y estamos arrancando bien. Bueno, las primicias me imagino que las van a tener acá. Nosotros estamos difundiendo. Sí, obviamente. Yo te quería porquería, juguete de nadie, me importa un carajo. Dijimos con Armando, vamos a difundir estos temas de punta para que sean un éxito y ojalá que sea así a través de Movida Norteña TV y las redes sociales. Hicieron Nortevisión Satelital Canal 10 ahí, ¿no? El programa de Transas Megadisco. Sí, de Transas TV. Transas TV. Bien. Rosario. Perfecto. Ahí están con los conductores. Daniel Catán, Daniel. Si no me equivoco y no sí, me acuerdo Daniel el nombre de la chica Celeste. Ahí está. Y este es nuestro programa, la segunda presentación. Ahí está. Sí, señor. Bueno, Candela y Tony en las redes sociales, recordame, Candela, lo comentaba recién hace un ratito, ¿cómo hacen para encontrarlos? En Candela en la Magia del Norte, o si no, también pueden contratarnos al siguiente número, al 387-155-35-28-82. Ahí y está. Tenemos CD para regalar. Para regalar el programa del día de hoy. Atención, entonces, el primero que llame al 421-4199, mientras no sea en el momento musical o en el corte ahí con la de Jorgito, van a poder llevarse el CD de Candela y Tony. Venga, Armando, acérquese un poquito. Venga a contarme ahí al micrófono de Candela cómo es este comienzo del año usted como director del grupo musical. Bueno, muy agradecido nuevamente. Buenas tardes a toda la linda gente, bueno, que trabaja acá en este hermoso canal, a la gente que está mirando en casita, deseándole, bueno, que hayan empezado un feliz año. Nosotros estamos contentos, felices. Déjame saludar a la gente que está mirando desde Perú, mi familia. Ajá. Allá están viendo por les pasamos la página, así sí, que bueno, saludos para la gente linda de Perú, que nos está esperando ansiosamente. Vamos a ir con los muchachos próximamente. Y mira la remera que tengo, esta casualmente nos enviaron de Perú. Está linda, Con mi tío, el saxofonista también. Me gusta esa. Vamos a tener a todos con el logo de Candela. Recordarle a la gente de Perú que el programa lo van a ver en YouTube, quizá por ahí si estamos con algún problemita con el streaming en este momento, en YouTube, le pasa usted el mensaje o el link, lo vamos a tener así subido. Así que bueno, muy agradecido, Dichocho, por nuevamente, ¿no? Convocarnos, así que espero que a la gente, bueno, le guste. Tenemos 5 CDs para regalar. Gracias al amigo de Gao Sonidos, espectacular. Así que gracias a los amigos que están ahí de La Buena Onda, los camarógrafos, toda la producción de La Movida Norteña, las chicas. Ajá. Así que bueno, quiero saludar a mi familia, a la familia de todos los muchachos. El saludo para Diego Ortega, un amigo que se incorpora a la banda de Candela y Tony. Felices, felices. Bien, completísima la banda, Candela y Tony. ¿Cuáles son las aspiraciones para este 2016, Candela, como cantante, como integrante del grupo? Cuéntenos, a ver usted, ¿en qué, a qué se viene? A Candela, cuénteme cómo se prepara, cuáles son los desafíos para este año, las aspiraciones, cómo se preparan, cuáles son los anhelos, los sueños, los objetivos del grupo este año. Y bueno, yo principalmente estoy muy contenta por todo lo que me está pasando con el grupo, con los chicos, estoy muy feliz y espero llegar a más corazones de toda la gente. Muchísimas gracias por los mensajes que me mandan siempre. ¿Tiene enamorados usted en el Facebook? Que ese tema no lo toco mejor con el padre atrás, ¿no? La hermana sabe, me parece, pero no dice nada. No pasa nada. ¿Qué pasa cuando van al baile, Armando, perdón, y los hombres por ahí gritan algunas cosas? Usted está desde atrás custodiando, usted ve todo, todo lo que pasa abajo. ¿Viste? Sin comentarios, sin palabras, sin nada. Estuvieron mucho en el Monumento Bailable, ¿no? Sí, estuvimos en el Monumento Bailable, también estuvimos ahí con el... Lalo Camacho también, que nos dio la oportunidad de estar ahí nuevamente. Bueno, siempre la gente nos recibe bien, a Tony. Bueno, nosotros que somos la cara del grupo, ¿no? Y a todos los changos que también siempre están en los ensayos. Pero ahora están todo escondidos, hay uno que se está escondiendo, no quiere salir. No quieren salir, parece. Ahí está. Bueno, les agradezco, nos vamos a despedir con buena música. Como les dije, esto lo van a poder ver, todas las fotos, el programa, la repetición en internet para que ustedes puedan compartir el recital en MP3, siempre con la edición de Walter Medina. Y muchísimas gracias por confiar en el producto y estar en este nuevo año de Movida Norteña. No, gracias a vos, espero, bueno, volver pronto con el grupo. Y bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo, a las chicas, muchísimas gracias, bailan divino. Y bueno, a Gao Sonido, a la producción, muy linda tu producción, te felicito mucho. Y bueno, espero gracias, que... Candela. Sea un boom, ¿no? Movida Norteña. Esa es la idea, ese es el objetivo, lo dijo Candela. TV2 Salta, para los amigos que nos están siguiendo por Salta Cable Color. Siguen bailando las chicas acá en este lugar, ¿eh? Si quieren, siguen, si no, se quedan allá. Y bueno, nosotros continuamos, como siempre, con este programa número 25 de Movida Norteña TV a través de la pantalla de TV2 Salta. Te lo dije, se viene en un rato Sentimiento Colombiano y mucho más. Ahora nosotros seguimos haciendo Movida Norteña TV, Candela y Tony en vivo. ¡Vamos! Y ya estamos en tu corazón, Candela y Tony. Tengo que olvidar de amor. pronto te olvidaré. Mía.